Y lo tenemos en línea ahora, Juan Carlos Puño. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, creo que más o menos dejamos expuestos los temas. Uno es... Sí, abramos el juego a la semana. Sí, señor, Efectivamente, si bien el evento electoral de ayer de Neuquén es un tema obligado, por las expectativas que se están generando alrededor de cada uno de los comicios de las provincias, ¿no? Pero bueno, fue una semana, a mi juicio, con dos grandes acontecimientos. Uno, la huelga y el conflicto docente, que se reitera, pero que muestra que el gobierno nacional en materia de educación sigue con su política de restricción del gasto y de desprecio a la educación pública, y frente a eso, en fin, maestros y profesores han logrado constituir una huelga muy importante que tiene un consenso valioso en la comunidad, que son padres, alumnos, de forma tal que, en fin, allí creo que se vuelve a reiterar un frente político de conflicto muy grande. Y el otro obvio, pero que por obvio no se puede dejar de balancear, es el 8M, la gran movilización de cientos de miles de mujeres en la Argentina, que ya se ha transformado en un movimiento universal, pero bueno, nosotros somos de algún modo uno de los grandes epicentros de ese fenómeno, que va teniendo además ribetes cada vez más políticos, porque si uno repara en los rasgos que van incorporando en la declaración final, van asociando cada vez más la lucha por los derechos del feminismo en general con la lucha política por cambiar las cosas en ese plano, ¿no? Y yo diría, por último, sin entrar en lo de Neuquén, que por supuesto no tendría ningún inconveniente, creo que el domingo los editorialistas del Clarín y La Nación, que es decir, del establishment comunicacional, han llegado a la conclusión, Joaquín Morales Solá, Van der Koy, en los días anteriores Pañi, que el gobierno está llegando a un límite. Eso, por ejemplo, ha planteado Van der Koy desde el punto de vista de la opinión pública, y por ejemplo Joaquín Morales Solá ya dice que el tema económico es determinante, que es relativo, ha perdido espacio en la opinión pública el tema de la corrupción y la inseguridad, y por lo tanto el gobierno tiene muy comprometido su continuidad. Termina diciendo, el tema económico lo puede llevar a perder la poltrona presidencial en octubre, el mismísimo Joaquín Morales Solá. O sea, creo que se va acumulando una cantidad de acontecimientos que van llevando a que todo el mundo, propios y extraños, vean que la situación del gobierno en la sociedad es muy, pero muy delicada, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Habrá que ver cuál es la salida. Tanto Mauricio Macri como el propio Marcos Peña siguen diciendo que esta es la única salida, que este es el único camino, que no hay otras medidas para tocar. Contra eso habrá que ver si sigue siendo Mauricio Macri el futuro candidato, o por lo menos cambian de cara, no de políticas, pero de cara, ¿no? Y ahí aparece la figura de María Eugenia Vidal. Sí, o cualquier otro. Porque el poder, yo siempre insisto en la máxima del imperio inglés, ahora en decadencia, que ellos siempre dijeron que tienen intereses permanentes, no aliados permanentes. Por lo tanto, si se sostiene este deterioro importante de su gobierno, pensarán efectivamente en alguna otra variante, pero ya será desde un lugar de más debilidad y yo diría de defensiva y no de ofensiva, ¿no? Pero es muy significativo que este núcleo del poder mediático esté advirtiendo que están en el límite, ¿no? Se ve que la situación en las encuestas y en la sociedad, pero por eso yo empecé, Luisa, además de las encuestas, comencé planteando el tema docente y el tema de las mujeres, porque vos sabés que yo creo que ese es el otro gran andarivel de la política, que es la lucha social, sindical, gremial, cultural, y creo que eso también en los próximos tiempos se va a ir acentuando, ¿no? Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. Chao, Luisa. Un abrazo, gracias. Juan Carlos Junio.